Estoy segura y convencida que sí tenés por qué reconciliarte, porque a veces nos echamos demasiadas culpas de lo que no hicimos, de los miedos que tuvimos, de las actitudes que enfrentamos en la vida. A veces sentimos o pensamos que somos los culpables de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Si tenemos algún ser querido enfermo o si tenemos alguna cosa que nos está trabando en la vida, decimos, bueno, yo soy el culpable de esto. Bueno, yo te propongo que te reconcilies con tu vida, con tus actos y con tus pensamientos y que desde hoy pongas esa energía que te hace sentir la culpa, que te frena, la pongas, la transmutes y la conviertas en un impulso, en algo que te lleva hacia adelante, en pensar que, bueno, los errores que ya pudieron haber cometido ya están perdonados, ya están, son parte del pasado y hay que mirar hacia adelante y rezar y pedirle ayuda a los ángeles, sobre todo a este de la reconciliación, para que uno no tenga que estar mañana reconciliándose con uno mismo, ni tampoco con los demás. El estar peleado con otros hace que tengas una energía puesta en la contienda, que estés pensando, poniéndote la energía en lo que me va a decir, lo que me va a hacer, seguro que va a venir, seguro que va a pasar, seguro que se va a fijar. A veces estamos en un trabajo donde tenemos alguna persona que nos dificulta permanentemente el camino y estamos tan atentos a lo que nos hace que perdemos de hacer lo que tenemos que hacer. La energía de la reconciliación es una energía renovadora y purificadora. Y reconciliarte no quiere decir, si es con vos mismo, sí quiere, sí es estar bien con vos mismo. Pero con el otro, reconciliarse es estar sereno, es desear el bien, es como decíamos en el taller el sábado pasado, vencer el mal con el bien, no con, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, vencer el mal con el bien, no con más mal, porque si no es una pelota que no termina nunca. Si vos me haces una trampa o me haces caer en un mal momento, me haces pasar una dificultad y yo me vengo y te hago pasar otra, y así sucesivamente, eso termina en una cadena de conflictos y de desastres, que mejor es cortar acá, reconciliarme interiormente con el otro. Esto no quiere decir que vayas y le digas al otro, me quiero reconciliar con vos, porque por ahí salís mal parado y por ahí encontraste la excusa justa para decir, esta Cristina está totalmente loca, un poco de razón tenés, pero mi locura es una locura sanadora, es una locura linda, es una locura que me hace buscar en el otro lo mejor, no lo peor. Me hace sentirme cerca de los demás. Me hace ponerme a la altura de mi vida, no de la vida de los otros. Busco reconciliarme con el camino que tengo sembrado, que quiero vivir. Por eso, cuando uno lee libros importantes o libros de autoayuda y hablamos de la sincronicidad o hablamos de del secreto, que es la ley de atracción, o hablamos de tantas de vivir a través del amor y mil cosas que se me ocurren ahora, como dice John O'Donohue, a través del amigo del alma, ser amigo de nuestra alma, o seguir detrás del camino de la esperanza, como dice José Luis Martínez Descalzo, razones para la esperanza. Tenemos tantos motivos para mirar para adelante y seguir. Es realmente entender y comprender que está en nuestras manos poder salir del detenimiento, de la angustia, de la amargura, de la enfermedad y de la oscuridad. Es estar en poder de nuestro destino y de nuestra vida. Por eso, el sábado próximo vamos a hacer un taller juntos que lo voy a llamar como a este programa, En Nuestras Manos. Y aunque me encantaría que Marilina nos cante la canción, no pasa por ahí, pasa porque entendamos que en nuestras manos está la solución. También vamos a hablar mucho del poder de nuestras manos, de utilizar nuestras manos como constructoras y no como destructoras. Hay gente que canaliza luz, armonía, sanación a través de sus manos. Bueno, el taller lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, que es reconocer que en nuestras manos, en nuestra actitud y en nuestra capacidad está tomar el timón de nuestra vida, ir hacia donde queremos y hacia donde podemos. Y la segunda parte es esta: ¿qué hay de sanadores en nuestras manos? ¿Cuáles son las posibilidades de sanar a los otros. Hay gente que ha hecho Reiki y no se anima a hacerlo. Hay gente que hizo el curso de armonización conmigo y lo tiene guardado y escondido. Hay gente que no hizo ningún curso y que pone las manos sobre una planta y la hace crecer. En manos verdes se llama. Y hay gente que te pone la mano en la panza y te alivia. Y hay gente que te da la mano y te cambia el día. Y hay gente que te pone la mano en el hombro y sentís como que pasó un ángel por ahí. Bueno, todo eso se logra con el convencimiento y la fe de que somos herramientas utilizadas, y de ahí viene el secreto. Este sábado, aprender a hacer herramientas utilizadas por los ángeles, herramientas utilizadas por Dios, y no herramientas utilizadas por la oscuridad. Cuando estás destruyendo, cuando tus manos están paralizadas, cuando no pones en movimiento nada de todo lo bueno que hay al alcance de ellas, estás volviendo para atrás. Entonces, este sábado, en nuestras manos, nos vamos a encontrar en un taller. Vengo haciendo talleres últimamente, todos nuevitos. Todo el mundo me pide que los repita, los voy a empezar a repetir en enero y en febrero, y allí haremos la repetición de todos estos talleres. Mientras tanto, y Dios nos dé camino y fortaleza, iremos haciendo talleres siempre de esta envergadura. Les cuento que durante los hasta el último sábado de noviembre vamos a cobrar los talleres a 20 pesos. A partir de diciembre, del primer sábado de diciembre, vamos a cobrarlos 25. Todo aumentó. Todo está cambiando y nosotros necesitamos seguir en el aire y necesitamos seguir teniendo el lugar para poder invocarlos y no tener que dar las charlas en una plaza. Así que para poder tener un lugar cómodo, para poder estar con la música y escuchar la meditación al final del programa y sentirnos calentitos en invierno y fresquitos en verano, tenemos que pasar los talleres a 25 pesos. Así que a partir del primer sábado de diciembre vamos a estar cobrando los talleres a 25 pesos. Bueno, antes de ir a los llamados, que yo ya les pido que no hagan más, porque si no me abatato, como decía mi abuela, me abatato y no llego a dar todos los mensajes que tengo que dar. Hasta aquí llegamos con los mensajes, ya hay muchos, así que prefiero parar acá. Les voy a leer, voy a elegir este capítulo de Dar Gracias, del libro Ángeles a tu alrededor. Yo les quiero contar algo. Luz de Ángeles es un libro que no tengo necesidad de explicar de qué se trata, porque como lo uso en el programa, porque como abrís de una página y sacás un ángel, abrís y das un mensaje, como lo pueden ver en la página de internet, porque de alguna manera piden ángeles y mensajes y allí los reciben. Oremos está agotado en este momento. Les voy a hablar de Ángeles a tu alrededor. Ángeles a tu alrededor es un libro que tiene en sí mismo la fuerza de los programas de radio. Yo concentré en ese libro la idea de los programas de radio, que sean sanadores en sí mismos, apoyándonos en cuentos, apoyándonos en frases, apoyándonos en palabras verdaderas para seguir adelante. Y una de las cosas que para poder estar reconciliados con la vida y con nosotros mismos es dar gracias. Dar gracias y entender y comprender que si damos gracias podemos vivir, dar espacio para nuevas cosas. Dice, dar gracias cada día es un ejercicio que nos desintoxica. Volvemos a poner el acento en los logros. Solemos mirar con mejores ojos lo que no nos pertenece. Siempre es mejor el trabajo del otro, la casa del otro, la familia del otro, y ahora agrego que no está en el libro, la salud del otro. Nos olvidamos de lo que sentimos en algunos momentos especiales en nuestra vida, la emoción, la ansiedad, la alegría. Como ya vimos en el capítulo 8, revivir las sensaciones que tuvimos cuando conocimos a nuestra pareja, cuando nos mudamos a esta casa, cuando nos aceptaron en este trabajo y cada cosa que ha sucedido a nuestro alrededor y nos ha dado alegría lograrlo. Solemos perder el encanto, el entusiasmo, soñamos con lo que no tenemos y perdemos de vista lo que conquistamos. Cuando damos gracias, nos volvemos a emocionar con lo que hemos logrado. El dar gracias lo traemos a nuestra mente y lo revalorizamos, lo redescubrimos. Agradecer nos conecta con la alegría, con la emoción, con buenos y limpios sentimientos, como le pasó al protagonista de esta historia. el dueño de un negocio, amigo del gran poeta Olavio Bilac, cierto día lo encontró en la calle y le dijo: «Señor Bilac, necesito vender mi negocio que usted tan bien conoce. ¿Podría redactar el aviso para el diario?». Olavo Bilac tomó lápiz y papel y escribió: «Se vende encantadora propiedad donde cantan los pájaros al amanecer en las extensas arboledas, rodeado por las cristalinas aguas de un lindo riachuelo. La casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila de las tardes en la baranda». Algunos meses después, el poeta se encontró con el comerciante y le preguntó si ya había vendido el lugar. «No pensé más en eso», dijo el hombre. «Después que leí el aviso, me di cuenta de la maravilla que tenía». Esto es una historia de la vida real. Vio lo que tenía con los ojos de otro. Lo revalorizó. Se dio cuenta de que no estaba disfrutando de lo que había logrado. Sería bueno que le preguntaras a quien compite con vos, a quien te envidia o a quien creas tu enemigo, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué te envidia? ¿Por qué compite? A lo mejor vos mismo podés responderte a la pregunta. Quizás algún amigo podría describirte mejor de lo que vos mismo te ves. La revalorización, la autoestima, el vernos como Dios nos ve. Si damos gracias a Dios al finalizar el día vivido y le pedimos que nos guíe y muestre el camino, que envíe a sus ángeles al día siguiente, iremos haciendo cambios saludables en nuestro modo de vivir. No solemos ser agradecidos, siempre estamos desconformes, queremos lograr más y más. Un poco de ambición nos dará fuerzas para seguir adelante, nos ayudará a soñar, proyectar a llevar adelante ese anhelo. Al lograrlo es donde debemos saber dar gracias, parar, disfrutar de lo que hemos logrado y volver a empezar con otro proyecto. Pero cuando la ambición nos domina, esto se transforma en desmedido, nos lleva a una permanente sensación de ansiedad, de corrida, de estrés. Demos gracias, y como cada capítulo falta un cuentito, pero bueno, cierro el capítulo acá porque no lo puedo contestar los mensajes, cierra con una oración y es esta: «Amado Padre del Cielo, te pido que me ayudes a revalorizar mi vida, a sentir que fui hecho a tu imagen y semejanza, y que soy merecedor de la alegría, la salud, el amor, la abundancia y prosperidad que existe en tu reino. Gracias por todo lo que me das y por lo que me darás». Bueno, ya les decía, si ustedes ahora se quieren anotar para el taller del sábado en nuestras manos, este taller que tiene tanto empuje y tanta fuerza y tantas ganas de vivir como todos los talleres que les doy, y por supuesto que está lleno de oraciones a los ángeles y de oraciones para poder cambiar nuestra actitud. También vamos a ver otro poquito de frases del secreto, ¿eh? De a poquito les estoy dando las 100 frases más importantes del secreto, como para que puedan tener esa herramienta. No es un secreto la fuerza de atracción, no es un secreto. Lo que pasa es que algunos no quieren verla o no le dan la importancia que tiene. Bueno, Alicia de Belgrano, para vos va, ya te digo quién, el ángel de la claridad, página 28. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Lucy de Pilar, para vos, el ángel de la armonía, página 52. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Viviana de Victoria, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Jorge de Victoria, el ángel de la abundancia, página 50. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Estela de Olivos, el ángel de la madurez, página 74. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y para la familia de Estelita de Olivos va, ya te digo, el arcángel Metatrón, página 110. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Virginia de Castelar, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. María Esther de Morón, de Castelar, el arcángel Uriel, página 108. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Mari de Caseros, el ángel de la serenidad, página 64. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estará frente a la solución. Cristian de Caseros, el ángel de la templanza, página 80. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Lorena de San Martín, el ángel del perdón, página 58. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Jorge de San Martín, el ángel de la prosperidad, página 30. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Alicia de Pablo Nogués, el ángel del perdón, página 58. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y Osvaldo de Pablo Nogués, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Y para todos aquellos que no han podido entrar, que se les ha complicado, que bueno, porque si no yo no puedo, ven que me quedo sin programas y sigo contestando, les mando un ángel. A todos los que se quedaron con ganas de pedir un ángel y un mensaje para ustedes, para algún ser querido o para lo que sea, va el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Quiero mandar un angelito especial a quien me ayudó la semana pasada y fue mi angelito de la guarda, concentrando a otros angelitos que estaban acompañándola a ella. Le quiero mandar un angelito a Teresita, a Tere Godoy, y va para ella el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Yo quería darles las gracias a todos. Yo la semana pasada tuve que cortar el programa porque, bueno, Dani tenía un estudio difícil por delante. Teníamos un cateterismo, salió todo bien, salimos adelante una vez más. No se los dije en el aire porque no los quería preocupar. Sabía que las oraciones de ustedes estaban conmigo y sabía que las preocupaciones también, así que por eso quiero aclarar, estamos bien. Estamos luchando, saliendo adelante. A veces hay cosas, como yo digo, en casa de herrero o cuchillo de palo. A veces uno tiene todas las soluciones y tiene todas las oraciones y la fe y la fuerza. Pero bueno, hay momentos en los que no podemos convencer a nuestro entorno, o sí, pero cada uno sufre las consecuencias de las dificultades de la vida de una manera o de otra. Y por eso siempre les digo que está en nuestras manos tomar las decisiones, porque cuando tomamos decisiones claras, cuando empezamos a avanzar en el camino, cuando encontramos respuestas en todo, hasta en un dolor, hasta en una angustia, hasta en un aprendizaje, así tomo yo cada desafío que la vida me da, ¿no? Como un aprendizaje. Yo quisiera no tener que pasar por ningún aprendizaje. Si ustedes me preguntan a mí, prefiero seguir comprando libros o seguir leyendo libros, pero no me toca así. A mí me toca hacer talleres de vida, talleres vivenciales, me toca caminar y darme, para poder decirte cuánto duele un pisotón, tengo que recibirlo antes. Y bueno, los acepto y les doy gracias a Dios por darme fuerza para salir adelante y por recuperarme, que porque los ángeles sí me escuchen y funcionen y los milagros se ven, y que cada uno de ustedes que deja un mensaje en el contestador después deje otro o no, no importa, y venga y venga a los talleres y me diga que en algún momento la oración, el apoyo, la palabra de los ángeles le sirvieron. Todo eso vuelve. Yo lo recibí en carne propia hace muy poquitas horas. Lo recibí con todo el tema de lo que necesitaba, la ayuda que necesitaba y la ayuda que he recibido. Obviamente, cada día que pasa estoy más reconciliada con la vida, más contenta de la vida, más pensando que los problemas que tengo son materias que tengo que rendir. Ustedes dirán, bueno, sí, pero yo no tengo ganas de rendir más materias. Es que no podés transitar por la vida sin avanzar. Justamente cuando uno rodea el conflicto en vez de afrontarlo, tarda más tiempo y siempre se encuentra cara a cara con el conflicto en algún punto del camino. Lo mejor, lo más sano, lo más fuerte es decir, bueno, tengo que subir esta montaña, tengo que atravesar este conflicto, lo hago con fe, lo hago con serenidad, lo hago con sabiduría, lo hago pidiendo ayuda, a los ángeles, a los santos, a mis amigos y a todo aquel que me necesite y que yo necesite, a todo aquel que me mire y me hable, le pido ayuda. Si yo pido, recibiré. Acuérdense, está en San Mateo, pido, pide que recibirás. Hablando de pide que recibirás, si quieren recibir, no digo todos los días, porque a veces puedo y a veces no, pero casi todos los días un mensaje sanador, un PowerPoint con diapositivas sanadoras, con imágenes de ángeles o con frases de autores o con cosas divinas que a mí me reenvían y yo les puedo reenviar, me escriben a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y si no, entran en la página http://cristinadelsolar.com.ar y ahí está el correo interno y algunos de los mensajes, algunos de los cuentos que vamos leyendo, algunas de las cosas que voy reenviando. Y ahí también te puedes mandarme un mensaje para escribirte, que yo te mande, que estés incluida en nuestra lista. Bueno, se terminó el programa, pasa volando. Nos encontramos Dios mediante y sin ningún problema el jueves próximo. Estoy feliz de estar tranquila, de poder llegar al final del programa y darme cuenta de que, y dar gracias por este programa, por ustedes y por todo lo que la vida me da. Chau, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao.